Estos son los titulares del lunes 31 de octubre. Mueren más de 150 personas en Seúl debido a una avalancha humana. Estados Unidos y Corea del Sur comienzan maniobras aéreas a gran escala en momentos de frecuentes lanzamientos de misiles norcoreanos. Lula da Silva se impone a Bolsonaro en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Vanessa Andreo. Las autoridades de Corea del Sur han comunicado que han muerto 154 personas como mínimo y más de 130 han resultado heridas en una avalancha que se produjo el sábado por la noche en el distrito de Itaewon, en Seúl, la capital. Medios de comunicación locales informaron de que se habían congregado unas 100.000 personas en el distrito. El incidente se produjo en un callejón inclinado que solo tiene unos metros de ancho, donde hay bares y restaurantes. Las autoridades detallaron que muchos de los fallecidos eran adolescentes y veinteañeros. Un gran número de jóvenes había acudido a la zona a festejar Halloween. Cuando se produjo la avalancha, muchos cayeron y fueron aplastados. Según las autoridades, hay víctimas de distintas nacionalidades, entre ellas dos japonesas. Una de las fallecidas es Tomikawa Mei, de 26 años y procedente de Hokkaido, norte de Japón. Su padre declaró a nuestra emisora que llevaba desde junio estudiando coreano en Seúl y que quería trabajar en Corea del Sur. Los medios locales señalaron que las autoridades no tomaron las medidas de seguridad necesarias para el volumen de gente que se anticipaba. El presidente surcoreano Yoon Suk-yeol ha declarado un periodo de luto nacional. Líderes de varios países, entre ellos los de Japón y Estados Unidos, han dado el pésame a las familias de las víctimas. Entre tanto, la policía de Tokio ha redoblado las medidas para evitar que se produzca una aglomeración excesiva de gente en el bullicioso distrito de Shibuya ante el temor de que ocurra otra tragedia como la del sábado en Seúl, donde han muerto más de 150 personas en una avalancha humana, como les hemos informado. La vigilancia se ha intensificado en Shibuya, zona que ya atrajo a una gran cantidad de gente durante el fin de semana pasado. El sábado por la noche, los agentes de policía exhortaban a los transeúntes a no detenerse en las aceras, ya que algunos se paraban a tomar fotografías. La policía advierte del peligro que puede haber, ya que las multitudes congregadas por la noche alrededor de la estación de Shibuya se suelen desplazar lentamente hacia una misma dirección. Si alguien se para, los que están detrás podrían ir cayendo uno tras otro. Entre los efectivos enviados a la zona hay agentes antidisturbios y la unidad de relaciones públicas conocida como Policía DJ, que va dirigiendo a los peatones. Las medidas de seguridad se redoblarán hoy lunes, ya que se prevé que acuda a Shibuya un gran número de gente. Estados Unidos y Corea del Sur comienzan hoy lunes unas maniobras aéreas conjuntas a gran escala en momentos en los que Corea del Norte está lanzando misiles con una frecuencia sin precedentes. Los ejercicios, que durarán 5 días, contarán con unas 240 aeronaves, entre ellas cazas antirradar de tecnología avanzada modelo F-35A de las Fuerzas Aéreas de Corea del Sur y F-35B de la Base Aérea de la Infantería de Marina estadounidense situada en la ciudad de Iwakuni, oeste de Japón. Las maniobras serán las mayores de este tipo que efectúan Washington y Seúl desde 2017, cuando Pyongyang realizó una prueba nuclear y lanzó reiteradamente misiles, entre ellos proyectiles balísticos intercontinentales. El ejército surcoreano ha declarado que los ejercicios fomentarán las capacidades operativas y ayudarán a disuadir a Corea del Norte de llevar a cabo acciones de provocación. Estados Unidos y Corea del Sur realizaron unas maniobras marítimas conjuntas en octubre con un portaaviones nuclear estadounidense enviado de nuevo al Mar del Japón. Las fuerzas surcoreanas también efectuaron unos ejercicios rutinarios de campo hasta el viernes pasado. Efectivos de Estados Unidos participaron en una parte de ellos. El sábado, la cúpula norcoreana dijo en su página web oficial que Estados Unidos y Corea del Sur iban a realizar las maniobras aéreas con la intención de invadir Corea del Norte. sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más noticias. En la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil, celebradas el domingo, el candidato de izquierdas Luis Ignacio Lula da Silva se impuso al aspirante de derechas Jair Bolsonaro, mandatario en el cargo. Según ha anunciado la Junta Electoral, con el 99,9% de los votos escrutados, Lula ha obtenido el 50,9%, mientras que Bolsonaro se ha quedado en el 49,1%. La campaña electoral estuvo centrada en cómo reconstruir la economía brasileña, que se ha visto afectada por la pandemia de coronavirus. Otros temas tratados fueron la corrupción y la preservación de los bosques tropicales de la Amazonia, que representan cerca del 60% de la superficie del país. Lula, de 77 años, ya ocupó la presidencia durante dos mandatos, entre 2003 y 2010. En su campaña se comprometió a reducir la brecha de riqueza agravada por la pandemia, lo que le granjeó el apoyo de las clases de bajos ingresos principalmente. Asimismo, hizo hincapié en la necesidad de tomar medidas de estímulo para reactivar la economía. Bolsonaro, por su parte, agrupó el voto de las clases adineradas y la población conservadora. Con la victoria de Lula, Brasil, el país más poblado y la primera economía de Sudamérica, se suma a otras naciones de la región como Chile, Colombia o Perú, donde la izquierda ha vuelto al poder con la intención, en muchos casos, de distanciarse de Estados Unidos. Por tanto, se avecinan cambios en la relación entre Brasil y la Casa Blanca. Rusia podría estar desplazando miles de soldados hacia la ciudad de Jersón ante el incremento de la contraofensiva enemiga en esta y otras zonas del sur de Ucrania, así como en el este del país. Según anunció el domingo el ejército ucraniano, sus tropas habían conseguido rechazar a los rusos en 10 distritos de la provincia oriental de Donetsk. Además, se presume que podrían estar avanzando hacia Jersón, la capital de la provincia homónima. El sábado, medios de comunicación ucranianos recogieron la opinión de un miembro destacado de la inteligencia militar ucraniana, según el cual Rusia está desplazando 40.000 efectivos hacia Jersón. Algo similar declaró el ministro de Defensa ucraniano, Oleksiy Reznikov, en una entrevista concedida a la NHK la semana pasada. Se cree que la mayoría de las tropas rusas que se dirigen a Jersón pertenece a unidades de élite, entre ellas las tropas aerotransportadas. El responsable de inteligencia calcula que el ejército ucraniano probablemente necesitará en torno a un mes para liberar la ciudad. Por otro lado, el gobierno de Rusia ha anunciado que suspende de forma indefinida su participación en el acuerdo que permitía la exportación de productos agrícolas ucranianos a través del Mar Negro. El Kremlin sostiene que no puede garantizar la seguridad de los cargueros debido al ataque con drones que fueron objeto buques de la flota del Mar Negro, una subunidad de la Marina de Guerra rusa en Crimea. Según informó el domingo el Ministerio de Defensa ruso, los drones parten de un punto de la costa cercano a la ciudad de Odessa, situada en el sur de Ucrania. Aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.